Hola, buenos días. Aquí comienza el submarino, como todos los sábados de 11 a 13 horas. Están en Box 102.9. Hola, Damián, ¿cómo estás? En la conducción, como siempre, Damián Espadea. Y en la locución y conducción, soy Marco Sacone. Mañana fría de sábado, 11 grados 7 décimos, y acá estamos para hacerte buena compañía. Como siempre, los clásicos de los 70, de los 80, de los 90. Vamos a jugar también con una consigna el día de hoy para que acierten una cortina de una película muy conocida. El bloque de americanos también, como siempre, el bloque de música nacional. Y estamos aquí. Esto es El Submarino. Y esto es Box 102.9. Comenzamos con la mejor música en este sábado lluvioso desde Quilmes al mundo. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Oficia al submarino, Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Y seguimos en el submarino en esta mañana lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Te recuerdo la línea telefónica 4200-6511. Podés mandarnos un WhatsApp al 1164-00-7047. También estamos en internet www.m.fmradiobox.com. y ya tenemos ganas de jugar. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar una cortina de una película muy famosa de los años 70, casi llegando a los 80, que también marcó un hito en esos años. Películas que uno escucha el sonido de la cortina y ya automáticamente, por lo menos para algunos que tenemos unos años, nos acordamos y nos viene a decir, ríe, Damián. Bueno, sí, sos más joven que yo, reconozcámoslo. Pero de esta te acordás seguro. Si la recuerdan, nos pueden llamar al 4200-6511 o también por WhatsApp 1164-007047. Esto es El Submarino y estás en Box 102.9. ...465-11-11-64-00-7047... nuestro WhatsApp. ¿A qué película pertenece esta cortina musical? Entonces, ahora sí, seguimos escuchando, como siempre, la mejor música, aquí en El Submarino. You come and go. You come and go. You come and go. Hacer sonar las canciones que quieres escuchar. Llámame 4200-6511. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Seguimos en el submarino, 11 horas 30 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 7 décimos, mañana fría, está lloviendo. Pero bueno, aquí estamos para hacerte buena compañía si estás en casa, en el trabajo, en esta mañana de sábado, lo mejor de los 70, de los 80, de los 90. Y estamos jugando con una consigna que Damián ya va a poner enseguida, una cortina de una película de los años 70, ya casi llegando a los 80. Exactamente, se estrenó en 1977. Película de ciencia ficción muy conocida. Teléfono para que te comuniques, si ya te acordás y recordás esta película, 4200-6511, o también podés mandarnos WhatsApp al 1164-00-7047. Seguinos en internet www.fmradiobox.com. Película de la cual se hicieron varias sagas y también en el aspecto cinematográfico no solo fue un éxito, sino también se editaron novelas, inspiró también videojuegos, mucho merchandising con respecto a esta película que se estrenó en 1977. Ahora sí, vamos con el bloque nacional. No me dice Damián qué tenemos, Dami. Un temita más y ya arrancamos con el bloque nacional. Estás en El Submarino, esto es Vox 102.9. Since you left them both 10 years ago to serve the ministry. Dark down road of his approach and constant rain was drenched. The tenant spy said, how do you do? Then swore in French. Did you teach this little child these curses on my soul? You should both be shut down in the cold. Treat a child who cries out in the night, and a woman who teaches wrong from right. Oh, he's a beautiful bird, and he's a woman of a devil. Oh, he's a beautiful bird, and he's a woman of a devil. Oh, there's a place where time stands still. You keep taking these little pink pills. Hypocrite, his humor cut her deep. The clear of judgment that had seen a love deserted just like sleep. Filthy words on children's lips are better my despise than if I were to speak my mind about this house. Oh, he's a radical bird, and he's living up a devil love. He's a radical bird, and he's living up a devil love. There's a place where time stands still. We keep taking these little pink pills. Whoa, whoa, whoa, whoa. There were two old maids, and each one wished that the other was afraid. And next door to them was a man so mild, till he chopped out the head of a visitor's child. He danced upon the bonfire, swallowed sleeping pills like dreams, with a bottle of sweet sherry that everything redeems. Whoa, he's a battle bird, and he's living up a little. And he's living up there, whoa, whoa. There's a place where time stands still. We keep taking these little pink pills, whoa, whoa, whoa. And on the second floor is the Macintosh man. He's in his overcoat, barring out of them. And then the typewriter's rattling all through the night. He's begging you for breakfast time. One day I'll throw away all of my cares. It is always Christmas in a cupboard at the top of the stairs. Whoa, he's a bad little bird, and he's living up there. Whoa, whoa, he's a bad little bird, and he's living up there. Taking these little pink pills, whoa, whoa, whoa. Well, there's a boy, if ever there was, who's gonna do big things. I guess that's what they all say, and that's how the trouble begins. I've seen them rise and fall, been through their big deals and smalls. And you'd better have a dream that goes beyond four walls. You think he should be sent outside playing with the traffic, when pieces of them are already scattered in the attic. And he's living up in there, whoa, whoa, whoa. There's a place where time stands still. You keep taking these little pink pills, whoa, whoa, whoa. Y ahora sí, el momento del bloque nacional. Programamos para hoy algo de Papo, Enanitos Verdes, y finalizamos con un temazo de Raúl Porchetto. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar,

descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store, Radio Box 102.9. Y hablamos un poco ahora de los Martín Fierro. La televisión tuvo su tradicional fiesta en el Hotel Hilton de Puerto Madero. 100 días para enamorarse ganó el oro y su principal mentor, Sebastián Ortega, alcanzó un récord. Hubo sorpresas, emoción y homenajes en una noche que será recordada por sus protagonistas. El noticiero, por ejemplo, ganó Telenoche, el 13. Labor periodística masculina, Nicolás Buñaski, el 13. Mejor programa musical, La Peña de Murphy, por Telefe. Cultural, educativo, La Liga de la Ciencia, por la TV Pública. Deportivo, Pasión por el Fútbol, el 13. Y tenemos el premio al mejor unitario, Sandro de América, la serie que se pasó por Telefe. En esta serie también se consagró como actor revelación Agustín Suliman. Recuerdan que hacía de Sandro en la época joven. Y de Sandro entonces vamos a recordar esa linda época. Vamos a pasar algunos temas de él. Y tenemos un regalito para todas las fanáticas y fanáticos también de Sandro, porque recordemos que ha movido multitudes, el gitano, realmente una voz espectacular. En el escenario era único. Así que vamos a estar regalando un cuadro que es muy lindo de Sandro en su etapa joven. El domingo anterior, el domingo 9, te cuento, Damián, estuve por la Feria de Domínico y realmente me asombré. Bueno, en uno de los puestos, mucha gente, un día espectacular, no como hoy que bueno, es para quedarse en casa, tomar unos mates, escuchar buena música, y los que están trabajando, bueno, también, ¿no? Obviamente. Te decía, estuve por la Feria de Domínico y bueno, encontré un localcito, un lugar donde un señor vendía unas como litografías, unas pinturas muy lindas, algunas de películas. Y bueno, me gustó esta de Sandro y dije, qué bueno para regalarlo a alguna de las fanáticas de Sandro o fanáticos en el programa de este sábado. Así que primero vamos a pasar un tema y después ya estamos regalando este cuadro del que te estaba hablando. Él es como las aves, Sandro. Que no pueden atraparse ni alcanzarse. Ave, de paso. Que mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos. Ave, de paso. Me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave, de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Hey, yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar que tendré que volver otra vez.

María del Carmen Vallejos, gestora administrativa. Trámites, habilitaciones en todos los distritos, comercio e industria, inscripciones en AFIP, ingresos brutos. Mitre 1096, esquina Solís, Quilmes, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18 horas. Teléfono 42 80 34 71. WhatsApp 11 31 64 68 38. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Arranca los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Seguimos en el Submarino y ya tenemos un ganador que se ganó el cuadro de Sandro, Facundo Vera de Quilmes, que está trabajando, haciendo repartos. Un abrazo grande para Facundo y la madre, que nos dijeron que son fans de Sandro. Así que bueno, en un ratito ya está pasando por la radio para que le entreguemos el cuadro. Y ahora vamos a ir con el bloque de americanos que les había prometido. Algunos en castellano y uno en portugués. Él es Demis Rousseau. Eres romántica.

En el submarino seguimos escuchando los mejores americanos. Escuchamos una fantástica versión de Yo no te pido la luna, interpretada por Sergio Dalma y Daniela Romo, que volvió a los escenarios en la entrega de los Latin Grammy en el año 2012. Sigue sonando. Hacer sonar las canciones que quieres escuchar. Llámame 4200-6511. I couldn't if I tried. A honey to find. 12 horas 24 minutos, una temperatura de 11 grados 7 décimas, sigue frío. En esta mañana de sábado sigue lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí en el submarino seguimos jugando con esta cortina de esta película, muy recordada, ya muchos acertaron. Escuchamos un mensaje, Damián. Buenos días, gente de Radio Box. Soy María de Tortugas, provincia de Santa Fe. Creo, espero no equivocarme, pertenece a la película Super. Bueno, creo que te equivocaste, pero no importa. Un saludo grande, un beso grande para toda la gente de Santa Fe. Seguimos, Dami. ¿Tenemos más? ¿Otro más? El submarino, Marco, señor operador, Paula desde Chile, dando presente y escuchando el programa como cada sábado. Ay, es una de mis películas favoritas. La Guerra de las Galaxias. Besos. Bye. Lindo sábado. Hola, buenos días. Yo de película, nada. Así que yo paso. Pero dejo mi voto por... Sería más fácil. Igual te mandamos un beso grande. Seguimos entonces en el submarino. Estás en Box 102.9. ¿A qué película te recuerda esta cortina musical? Estrenada en 1977. Ciencia ficción. Una película muy taquillera. De la cual se hicieron muchas sagas y la última en el 2019. Si lo sabés, llamanos al 4200-6511 o podés mandarnos WhatsApp al 1164-007047. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que están participando. Esta es la idea, hacerte buena compañía. Estás en el submarino. A escuchar algunos dúos, algunos intérpretes que también marcaron una época. Ya están sonando. Ella es Cyndi Lauper y él, Rod Stewart. Time you break away, I feel you're gone to stay. Lonely nights, they're they come, memories that flow, bringing me back again, hurting me more and more. Oh, maybe it's my mistake, sure to stop that I feel inside. I'm yours whenever you want me. I hate to prophesy, tell the world about it, cause I love you. You treat me, leaves me incomplete. You were here for the damn, I know I'm gonna weep. If you leave me 100 times, 100 times I'll take you back. Oh, yeah. I'm yours whenever you want me. I ain't too proud to shout it. Tell the world about it, cause I love you. Talk to me. testing. 1, 2, 3, 4. McCartney, Joe Cocker, Eric Clapton y Rod Stewart en un concierto que dieron el 3 de junio de 2002 en el Palacio Garden, Londres, Inglaterra. All you need is love. Love is all you need. Seguimos en el submarino, quedan unos minutos aún para seguir jugando en este sábado lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura se mantiene ahí, clavada, 11 grados 7 décimas, no sé si no se actualizó, por lo menos en la pantalla. Seguimos con esa temperatura acá en el estudio, estamos bárbaros, la verdad, genial, calor humano, aparte, bueno, como siempre, el café extraordinario, Damián con sus mates, la estamos pasando bárbaro. El tema es hacerle buenas compañías, disfrutar, pasarla lindo. Y suena entonces, Damián, ¿te parece la cortina para que nuestros amigos nos sigan llamando? A ver, tenemos un mensaje. Lo ponemos. Buen día, Rayo, buen día, El Submarino. Soy Maju desde Resistencia y creo que esa canción pertenece a la película La Guerra de las Galaxias. Que tengan un bonito sábado. Besos. Gracias por haberte comunicado. Beso también para vos. Sí, muchos acertaron, ¿eh? Algunos por ahí se equivocaron, pero en general todos los que están llamando están acertando. Ponemos entonces la cortina nuevamente. Película estrenada en 1977. Actores como Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, David Prowse, entre otros. Pero 265-11, WhatsApp al 1164-00-7047. En internet, desde Quilmes y al mundo, www.fmradiobox.com. Y esta es una versión que le pedí a Damián que me buscara, y como siempre, le digo el mago. Ahí, buscando temas, sacando de la galera lo que le pida, Dami lo encuentra. Esta es una versión de Dos Chilos de esta película. Otra cortinita jornada y ejecutada por estos dos magníficos en el violonchelo. En esta versión en YouTube, porque es imperdible, van a ver lo que les digo, les va a encantar. Uno buceando por YouTube, la verdad que encuentra de todo, y entre esas cosas, este detalle, estos dos magníficos interpretando esta versión magnífica, además con una puesta en escena fascinante. Y por supuesto, la película de la que estábamos hablando y jugando en el día de hoy es Star Wars o Guerra de las Galaxias, estrenada en 1977. El éxito hizo que se desarrollaran dos secuelas más para completar la trilogía original: Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca, y Star Wars Episodio 6, Returns of the Jedi. En 1999 se estrenó Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, completada por Star Wars Episodio 2 y El Ataque de los Clones en 2002. Los Últimos Jedi se estrenó en 2017 y Star Wars Episodio 9, El Ascenso de Skywalker, en 2019. Cada año la marca, que realmente es una franquicia, genera ingresos, escuchen esta cifra, 24 mil millones de dólares. La franquicia, además del éxito de cine, incluye novelas y videojuegos. Gracias a todos los que participaron jugando en el día de hoy por esta cortina musical. Seguimos entonces sumergiéndonos en la buena música. Boy, bones in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. www.fmradiobox.com. Estoy para hacer sonar las canciones que quieres escuchar. Llámame 4200-6511. Y ya estamos llegando al final de este submarino del día de hoy. No nos queremos olvidar mañana el Día del Padre, así que un saludo a todos los padres. A los que los tienen, un gran abrazo, un saludo. A veces no hace falta un gran regalo, sino el cariño. Y como dice ese dicho, que el Día del Padre, el Día de la Madre, en realidad son todos los días, ¿no? Y a los que no los tenemos, desde el alma, ellos saben que estamos juntos. Así que a disfrutar, ojalá que cambie un poco el clima. Para comer un asadito, aunque ahora cada vez cuesta más lo del asado, pero bueno, no importa. El tema es pasar un buen rato en familia. Nosotros, como siempre, nos reencontraremos, Dios mediante, el sábado próximo, aquí por Radio Box 102.9, de 11 a 13 horas. Gracias, Damián, en los controles. Y nos despedimos con un tema de aquellos. Sí, sigue la alerta por vientos fuertes, lo estamos viendo aquí en el monitor, así que tengan precaución los que están manejando, más que nada. Hemos visto ya que algunos accidentes se produjeron por este tema del clima, así que bueno, con precaución. Nos vemos el próximo sábado, amigos. Esto ha sido todo por hoy. El submarino 102.9. Someone to be your friend, someone.